Ya no tienes ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tanto puede acabar. ¿Qué pasa? Que ya comienza el programa. Ah, ni me había enterado siquiera. Estábamos aquí, pues, observando las telas de arañas del estudio, que son abstractas, que solo las pueden ver mentes enfermas. Sí, porque como nuestras voces son de ser entes que no tienen cuerpo, pues las arañas y las telarañas, pues, pasan a través de nuestras voces. Y vaya chorrada me acabo de inventar. Sí, la peor forma de empezar un estúpido programa. Bueno, también hay que decir que sería la forma más adecuada de empezar un pseudo programa de este tipo. Claro, hecho por mentes perversas, dedicado a los gañanes y gañanas que nos estén escuchando. Sí, y esto es todo mentira, como no podía ser de otra manera. En el 104.5 de la FM de Radio Bronca. Aunque a veces parecerá que no se está en Radio Bronca. En algunos instantes, mejor dicho. Vaya, porque siendo este el peor programa de la parrilla, pues cualquiera diría que la calidad, pues, que brilla por su ausencia. Y el rigor y estas cosas. Pues bueno, tenemos un teléfono muy majo al cual nunca debéis llamar, no se os ocurra, que es el 93-359-4900. Y sí que debéis llamar al 088, que por cierto, vamos a hacer una introducción acerca del 088, con las pelotitas de goma que ha habido últimamente, que parece, bueno, que no ha habido. Según Felip Puig, sí. no ha habido pelotazos de goma, a pesar de que hay una mujer que le falta un ojo. No, porque se lo sacó ella misma. Claro. Ahora la gente no tiene otra cosa que hacer, o sea, que sacárselo ella. Sí. Se sacó el ojo, pero todo con la mala fe y la mala idea de acusar a los pobres gosus de cuadra de que se lo sacaron a base de pelotazos. Claro. Es que tú te crees que, mira, que hace falta ser mala persona, ¿eh? Como diría su jefe Puig, no se lanzó ni una sola pelota de goma en todo el transcurso de la manifestación. Está clarísimo. Vaya. Todo es una campaña para desacreditar al gobierno. Sí. Y bueno, pero... Y la gente, lo que decíamos, llega hasta esos extremos, de arrancarse hasta los ojos para desacreditar al gobierno. Es que hace falta ser mala gente, ¿eh? Es que, mira, me indigna. Suerte que los gosus ahora van a abrir una investigación para saber si es verdad que hubo pelotazos de goma ese día, el día del 14N. O sea, muy coherente que sean los propios gosos que se investiguen a sí mismos, ¿no? Claro. Es lo mejor que puede haber. Imparcialidad ante todo. Sí, sí. Y surrealismo a tope. Y nunca nada de manipulación. No, para nada. Y decir siempre la verdad. Puch, como te gusta a ti decir siempre la verdad, por encima de todo. Sí. Es el conseller Pinocho. Pues después de esta introducción de los temas candentes de los últimos días, pues vamos con otra gilipollas, ¿no? Por ahí. Pues sí, tenemos aquí una noticia muy maja que parla de las retallades del 2013 a Catalunya, que seran la suma de las del 2011 y las del 2012. Pues me coge igual que de sorpresa, igual que me, si dijeras que miente Puig. Lo mismo. Sí. Bueno, esto, esta noticia se la quiero dedicar muy encarecidamente a las personas que, bueno, a los entes que han votado a CiU estas últimas elecciones. Sí, y también de rebote a los que votan otro tipo de partidos. Sí, pero especialmente dedicada a los de CiU, sí, pues porque en este caso, sí. Se han creído el rollo ese de la independencia y van y votan a CiU. Sí. Y CiU, pues, ¿qué va a hacer CiU? Pues retallar mes y mes y más y más. Si no, no sería CiU. Claro. El portaveu en funcions del govern, Francesc Homs, ha donat aquesta dada que equivaldrà o superarà els 7.000 milions d'euros en estalvi que la Generalitat està obligada a fer per complir amb el pacte d'estabilitat pressupostària. Aprovat a Madrid amb els vots favorables de CiU, aquí falta un punt i a parte, però no l'han posat. No serà el PP? Porque sí. Para, o sea, para los recortes sí que llegan a todo tipo de acuerdos con el PP, para eso no hay ningún problema. No, hombre, claro. Entre CiU y el PP. No, hombre, en eso se llevan a partir un piñón. Y recortan unos, recortan otros y... Le cambia simplemente la banderita, la forma de distribución de las barras de la bandera, porque hasta son los mismos colores y ya está. Lo demás, todo exactamente igual. Pues sí. Pues para los votantes de CiU, pues aquí va dedicada la noticia. I continuem. El portaveu en funcions del govern, Francesc Homs, ha comparegut dimarts en roda de premsa posterior al Consell Executiu en funcions per explicar les brutals retallades que la Generalitat haurà de fer de cara a l'any 2013 si pretén mantenir el pacte d'estabilitat pressupostària. Homs ha assegurat que la retallada de cara al 2013 equival a les retallades del 2011 i 2012 sumades, el que serien més de 7.000 milions d'euros. A més, la partida destinada al pagament d'interessos serà l'única que creixerà i es multiplicarà per més del doble, passant de 919 milions d'euros al 2012 als 2.300 previstos pel 2013. O sigui que pensionistes, estudiants, aturats... I pobres, i lumpen en general... Prepareu-vos, perquè us tocarà a vosaltres. Si os quejabais de los grandes recortes del 2012 y del 2012, pues en el 13 serán mayores aún que los dos años últimos. Pues sí. Vamos progresando. Claro, pero es que los recortes son bonitos, joder. Sí. Eso sí, seguir votando. Claro, es que además la gente que vota, pues esos recortes, y no iba a decir que se los merece, pero ya que votas, pues por lo menos pues atenta a las consecuencias. Hombre, está siempre el dicho de que hay gente que se merece lo que tiene. Pues sí. Yo creo que sí, que la hay. No, yo creo que no nos merecemos estos políticos que tenemos, que son demasiado buenos todavía. El portaveu en funcions ha culpat el govern estatal d'aquestes noves retallades perquè assegura no pagar els deutes i redueix les bestretes a programes finalistes a banda de fixar uns objectius de dèficit que potser no es podran complir mai, en paraules d'Homs. La paradoxa és que aquestes mateixes limitacions deficitàries de les que Homs es lamenta ara són les mateixes que CiU va votar a favor, juntament amb el PP, al govern de l'Estat com a seguidisme d'una mesura imposada per la Troika, que són unes grans persones, la Troika, el BCE, el FMI, la Unió Europea... ONGs. Són ONGs. Sí, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, lo hacen todo por nuestro bien. Sí. Tampoc cal oblidar que els laments actuals de CiU contra la impossibilitat de no fer res més que retallades, motivades per la factura electoral que li han passat, però si tenien majoria absoluta, o si no tenien ningú que els xistés les retallades. Sí, o sigui, tenien, ara però ara diuen? Ja no. Después de las últimas, pues se quedaron sin ella. Sí, sí, ahora pues tienen que... Es que antes recortaban porque no tenían más remedio. Y ahora recortan por la herencia política que les ha dejado el anterior gobierno. No, pues dirán que son imposiciones de la Troika. Eso sí, luego el rollo de independencia y tal. Pero, ¿qué independencia tendrás si tienes una dependencia total y absoluta al capitalismo neoliberalismo mundial? Pues sí. Fa dos anys eren un treurapit del president Mas que es vanagloriava de ser el primer que feia les retallades, el més aplicat alumne de la classe neoliberal, però que ha acabat demanant el rescat per Catalunya. Ahora vamos a poner un tema de distorsión. ¡Qué buen Dios! El otro día fumé unas petas, rayas de speed y unas acetas. De repente, algo vi, era una nave de otro planeta. Salieron hembras extraterrestres con cuatro tetas azul celeste. Me bajaron los pantalones y me tocaron los cojones. Pues vamos ahora con la segunda y última parte del miniserial sobre cocaína y fascismo. Jóvenes abducidos en este mundo por adultos que solo viven para meterse. Descubren nuevas sensaciones y caen en una espiral de hedonismo donde su único valor es la sangre fresca que ofrecen a los viejos crápulas, sin remordimientos como única moneda de trueque. ¿Quién ha escrito eso? No lo sé. Rolaba por ahí, ¿no? Un baile infernal donde la carne sustituye cualquier otro valor. La conversación desaparece y el falso placer crea dependencia. Pues quien da la raya controla al sumiso, que quiere gozar al máximo guiado por la experiencia de su cuco mentor, sin darse cuenta de que en realidad quien domina es quien ofrece, esperando tomar el todo de la parte más débil. Y así el poder se hace absoluto, engatusando a inocentes víctimas que cuando se acaba la fiesta vuelven de nuevo a sus moradas, anhelando volver a estar con lo que creen que son personas exitosas, pero que de verdad las quieren para ser ellas mismas. Ni qué decir tienen que la realidad es otra. En el corazón de un consumidor habitual de cocaína, el verdadero adicto, a la noche solo hay sitio para él mismo, y cuando deciden cambiar de pareja, quien se queda atrás intenta mantener el ritmo de vida a que se le tenía acostumbrado, buscando otros vampiros a quien ofrecer su sangre, pero con la inocencia perdida. Y el gusto por el estimulante, las personas a las que acudir son cada vez más escasas, pues todo el mundo se conoce en esos círculos, y sabe que detrás de cada encuentro se enmascara el ansia de esnifar a cuenta de alguien. y así una nueva persona es recibida en el mundo del culto a la cocaína, convirtiéndose en un gorrón, que nada tiene que ofrecer, pues sus sueños rotos son comunes al ambiente, y lo único que consiguen es perpetuar las mismas historias una y otra vez, hasta la saciedad. De esta forma, el idilio con lo mágico distorsiona la realidad hasta el punto que ya nada sirve sin la coca. Las discotecas ya no son lo mismo. La gente se ríe menos. Los triunfadores que antes poblaban cada esquina se convierten por obra y gracia en las calabazas y en los ratoncillos del cuento que no están ya ni para convertirse en carruajes ni para confeccionar vestidos. La vida, en una palabra, se vuelve aburrida y el retorno a la realidad de los mortales crea un agobio existencial que envuelve con su manto a la gente en la depresión. Nada como los días de locura y excesos, aunque estos en realidad no fueran vividos más que a pocos kilómetros de donde uno reside. Nada como la excitación de esnifar en el servicio para ser visto. Nada como ser conocido como el que se tiene los mejores, que pasa la mejor coca, y nada, por supuesto, como sentirse en control del que controla y conduce a los demás. Para la gente que consuma otras drogas infinitamente más saludables y naturales como la marihuana, el uso de la cocaína es visto como un alimento de cultivo del fascismo endémico que puede llegar a poblar el subconsciente colectivo. Un planeta lleno de consumidores de coca e incluso una pequeña isla perdida en el medio de la nada acabaría sin duda por ocasionar conflicto expresado en genocidio y guerra civil debido a la creciente paranoia de sus habitantes y el continuo narcisismo y egocentrismo derivado de sus pobladores. Todos se enfrentarían primero para controlar las fuentes de producción y distribución y se matarían por conservar el estado de euforia. En un país donde la gente solo fumase cannabis, muy al contrario, reinaría la armonía, la fiesta y el buen espíritu y la tolerancia. Según él, ya sabemos de la droga que le gusta a quien ha escrito eso. Sí. Hombre, se le ha ido un poco la pinza, ¿eh? Sí. Con el artículo. O sea, el rollo es todo marihuana buena y coca caca. Es muy fácil imaginar a un hitlerito o un musolonito totalmente esnifado, mientras que la imagen de un loco sanguinario fumado es prácticamente imposible de visualizar sin provocar una carcajada. Aunque bien es cierto que muchos crímenes se cometen bajo los efectos del cannabis, pero aún si estos son mentores que los ocasionados, aún así, repito, bueno, más bien rectifico, estos son menores que los ocasionados por el consumo de la cocaína. Bueno, esto es obvio, ¿no? Bueno, y hay gente que va para lo seco y sin haberse metido nada y comete crímenes igual. Sí. Por ejemplo, Hitler era vegeta, no bebía alcohol y... Y tampoco cometió crímenes. No. Era un gran hombre. Pues bien, vamos a poner un tema de cartón de vino. Bueno, dos... El primero se titula Quiero ser salvaje y el segundo Amistad. Apartado de correos, tu opinión en un fanzine. Ya tienes un par de amigos para hacerme el fin. Colectivo no estoy en mil, otras normas de corrección. Otra norma de revisión, otras normas de corrección. Quiero ser salvaje, quiero excepcionarte. No quiero una posición, ni privilegio ni ser el mejor. Quiero ser salvaje, quiero excepcionarte. No quiero una posición, ni privilegio ni ser el mejor. Este pull rock, mi cachito en la cena. Ya puedo hacer el capullo cuando estoy con los colegas. Otra banda para corrección, otras normas de corrección. Otra banda para religión, otras normas de corrección. Quiero ser salvaje, quiero excepcionarte. No quiero una posición, ni privilegio, ni ser de cartón. Quiero ser salvaje, quiero decepcionarte. No quiero una posición, ni privilegio, ni tu bendición. El no a los recortes llega a la misma sede de la monarquía. A la sede de la monarquía, pero no a la familia feliz. No, no, no, no. Esto no sé quién lo habrá colgado, pero alguien que está descontento con los recortes. La monarquía se ha bajado el sueldo un 2%, ¿eh? ¡Hostia! Pobrecillos. Qué emocionado que estoy. No sé cómo llegarán a fin de mes, no sé cómo pasarán el año. Sí, sí, sí. Desde aquí, o sea, haría un llamamiento a que el populacho les diese un donativo voluntariamente a la familia real. Claro, una costación de estas ahí. Sí, sí, ahí. Lo necesitan. Pobrecillos. Sí. Y encima se reproducen cada día más. Pues para que veas tú qué sacrificados, ¿eh? Hombre. Sí, pero hay que decir que esta foto prácticamente no se ve, el cartel este de no los recortes. Hombre, porque para sale muy es chiquitito muy y sale y está enmarcado en un circulito así rojo. Sí, sí. Pues mira, han puesto una pancarta en el Palacio Real, que está allí en Madrid, que pone no. Bueno, lo que se lee aquí es no. Para que recordar que el Palacio Real no vive la familia real. Claro. No, pero mira, esto pues puede dar a conjeturas sobre quién habrá podido colgar ese cartel. No sé, algún activista intrépido que se habrá colado ahí con una pancarta. O algún currela que estaría hasta los mismísimos huevos. O pues varios. Sí. Pues bien, en la mañana del jueves del 20 de noviembre, el cartel sigue colocado en el ventanal. Ah, 20N, también una fecha emblemática. 29. Ah, también entendió 20N. No, 29. Ah, vale. El cartel sigue colocado en el ventanal sin que al parecer ningún responsable de la administración del emblemático edificio perteneciente al patrimonio nacional se haya percibido de su presencia. No, la verdad es que cuesta. Si tú vas por la calle y ves esto, pues cuesta bastante. Tienes que tener una bastante agudeza visual para verlo, ¿eh? Ya, no hay ya. Que decirlo. Bueno, pero que el Palacio Real es muy grande y tiene muchas ventanas. Pues mira, pues que tú vas mirando. Y está en una precisamente que está en una ventanica pequeñita, ¿eh? No precisamente las grandes. No, pero bueno. Pero ya la intención es lo que cuenta, joder. Es sí, que sí. Tampoco hay que ser tan destroyer con las acciones de la gente. Y ahora vendrá pues un tema de Cloaca Letal, que es un grupo punk de Pucela. Y será cualquier tema porque es un CD que no pone ni el número de las canciones ni cómo se titulan las canciones. Pues eso, se sonará lo que suene. La suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. el SUB, que es el Sindicato Unificado de la PASMA, acusa al gobierno de exigir dureza contra las protestas sociales. Claro, es que la culpa no es de la policía, la culpa no es de la violencia estructural del sistema que obliga a crear estos cuerpos represores para tener controlada la población, no. No es por culpa de la policía en sí, sino es el gobierno que lo hace mal en un momento concreto. Y ten en cuenta que aquí la SUP hace un poco el papel de polibueno. Claro. Diciendo, ay, no pasáis mucho, chavalico, claro, no os pasáis mucho. Si mandara un gobierno con cal, pues la policía pues no pegaría con suavidad. Sí, claro, está claro. Está claro, no. que la policía bajo cualquier gobierno nunca pega, claro. O lo hace con suavidad. Sí, y no habría torturas, no habría corrupción, sí. No, nada. Pues vamos a desarrollar esta noticia. El sindicato policial pide que se investiguen los incidentes durante los entrenamientos. El Sindicato Unificado de la Policía, la SUP, denunció ayer que los antidisturbios reciben órdenes para que sean más contundentes y sugirió que el gobierno está buscando un muerto, ya sea policía o ciudadano. Y aquí olvidan que ya ha habido un muerto, por ejemplo, con las pelotas de goma. Sí. En el mes de abril en Bilbo ya hubo uno. En los aledaños del Estadio San Mamés hubo uno también, una que acabó un chaval que se llamaba Íñigo, no recuerdo el apellido, que acabó muerto con un pelotazo de goma de la chancha. Sí, o sí. Alias conocidos allí arriba como los cipayos. Como los cipayos. Con Zeta. O sea que ya lo ha habido, el ciudadano muerto. Sí. Podría distraer la atención y justificar mayor dureza hacia los que protestan por los recortes. Así lo transmitió el SUB en una carta que ayer remitieron al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que para nada tiene cara de fachoso de la vieja escuela. No, para nada. No, esto hay que recordar que también este venía del ámbito del PP de Cataluña. Creo que alguna vez llegó a ser el presidente o el líder o algo de eso. Ya. Bueno, tuvo un puesto de decisión dentro, sí, del partido en Cataluña. Como lo fue también en su época en la Lejo, Vidal Cuadra. Ah, sí. Ese gran hombre, sí, sí, que decía que había que... Ese Nosferatus. Con su pinta vampiresca que tiene. El que decía que la Guardia Civil debía invadir intervenir en Cataluña, sí, sí. En caso de que, bueno, de que se realizara el referéndum. En ella, el sindicato mayoritario del colectivo relata que miembros de distintas unidades de intervención policial, la UIP, uy, la que te va a caer, UIP, estaban realizando el proceso de reciclaje ordinario en el centro de entrenamiento de Linares, donde el jefe de los antidisturbios, el comisario José María Igusquiza, insistió permanentemente en que había que ser más contundentes. Dispuso la realización de prácticas con disparos de pelotas de goma y manifestó su desconformidad con lo blandas que son dichas unidades en sus actuaciones. O sea, se quedaba más caña. Hombre, claro. Sí, y se entrenaban entre ellos mismos. Sí, sí. Que, por cierto, aquí la noticia no salen las fotos, pero yo veo algunas fotos de que salían antidisturbios, algunos heridos tras los entrenamientos realizados. Se tiraban entre ellos. Lo cual está estupendo, que se tiran entre ellos. No, es que se tendrían que tirar más. O tenían que reducir las pelotas de goma a ellos mismos, ¿no? Claro. Esas prácticas. Claro, que jueguen a eso. Por ello, tres escudos de protección se rompieron debido al impacto de pelotas de goma. Por lo que el SUB deduce que se dieron instrucciones de vulnerar el protocolo de actuación, no disparando al suelo, sino directamente a los escudos para que en el futuro se haga sobre los ciudadanos. A saco ya. Claro. Directamente ya la cara. Bueno, y qué decir de todas las armas que tienen preparadas por si la cosa se pone peluda la policía. Tienen tanquetas con que echa chorros de agua a presión. Bueno, tienen el fuego real, que eso pues es muy bonito de ver y eso pues lo emplean en varias manifestaciones. Sin ir más lejos, en México hace poco hubo una manifestación en contra del presidente que, por cierto... este tío del PRI... que haya vuelto otra vez el PRI. Sí, fue sí, un gobierno sí. Que estuvo unos 70 años, en los últimos años ya dejó el poder y ha vuelto. Sí, sí, sí. Pues en la última manifestación, pues tiraron a saco paco y murió gente. O sea que la policía no está ahí para regalar flores. O en Gringolandia con la utilización de las pistolas láser, pistolas eléctricas. Ajá. Que te dejan totalmente inmovilizado y te hace una pupa. Y ni te la puedes imaginar. Sí. Además, 8 miembros de las unidades de intervención policial resultaron heridos de distinta consideración en tobillos, rodillas, ojos y testículos. Joder, pero si van con hueveras. y uno de ellos, jefe de una unidad, tuvo que ser trasladado a un centro médico. Qué pena que me da. Pobrecillo. El sindicato remitió al Consejo de Policía, órgano que reúne a la dirección y a los sindicatos, un escrito denunciando estos hechos, donde también incluyó fotografías de las lesiones de los agentes. Según el relato del SUP, la prueba en la que los policías resultaron heridos la realizaron dos grupos que se posicionaron frente a frente a 30 metros siguiendo las órdenes del jefe que les daba y se arrojaron pelotas de goma, unas 70 cada grupo, cuando la recomendación es que estos lanzamientos sean a 50 metros y con rebote en el suelo. O sea, se lanzaron 70 y encima disparando directamente. ¡Qué bueno! O sea, los están instruyendo para que intensifiquen su represión y sean más duros. Hombre, claro. ¿Sí? Porque claro que se prevén evidentemente que la gente cada vez va a estar menos contenta con los recortes, con el estado del bienestar, claro, cada vez más desarrollado, que nos llevará al subdesarrollo. Sí, sí. Y por lo tanto, a mayor cabreo, mayor crispación, y a mayor crispación, mayor represión. Claro. Bueno, pero eso es lo que se esperaba. Es que, a ver, ¿para qué crees que está la policía? ¿Para regalar flores? Claro, pues no. Para ayudar a ancianas a cruzar el paso cebra. Para bajar gatitos que se han subido a los árboles. Pues no está para todo eso. No. ¿Y ahora qué vamos a poner? La número... Era 7. De Chicharrica. Sí. Titulada El Odio. Estabas dando mal. Demasiados golpes, demasiadas heridas que cicatrizar. Dando tantas hostias que ya no sientes nada. Cuando te vienen a hablar de lo que está bien, de lo que está mal. Mal, mal, mal, mal. Represión, estos tardos buscaron tu silencio. ¿Cuántas veces el miedo estuvo hurgando en tu cerebro? Demasiada tensión, demasiados problemas sin hallar la solución. No, no, no, no. Pues vamos a seguir con la increíble vida de una pareja, de hecho, que son el ateo y el creyente. Y hoy con el capítulo El ateo y las catedrales. Y empezamos por el creyente. Me negará usted que gracias a la idea de Dios existe el arte. No todo el arte, claro, pero en fin. Y responde el ateo. ¿Cómo lo voy a negar? Todos los pueblos han erigido templos, estatuas, todos han escrito himnos a partir de su idea de Dios y de la religión. Es cosa que salta a la vista. Entonces, responde el beato, y ahora responde el ateo, entonces no me demuestra usted nada. ¿Qué es lo que en el fondo pretende usted? Y responde el beato, sin esta creencia en Dios no habría arte. ¿Cómo que no? Ahora responde el ateo, no habría ese arte al que usted se refiere, pero habría otro. Claro. El que no está basado o inspirado exactamente por una idea religiosa. Lo que ocurrió en Occidente aproximadamente desde el Renacimiento. Y responde el beato, o sea que usted no siente el arte religioso. Y responde el ateo, arte y arte religioso son dos cosas muy diferentes. El arte con minúscula puede ser arte, sea lo que fuere su inspiración. Y yo, aunque usted no lo crea, me extasío ante alguna catedral gótica, ante un templo romántico, no digamos ante el Paternón. Ya ve usted, todos los templos inspirados por la religión. Y responde el creyente. ¿Luego reconoce usted? Puntos suspensivos, responde el ateo. No reconozco lo que usted intenta hacerme reconocer. Es más, le voy a dar a usted una fórmula para que distinga perfectamente entre un monumento, ya que hablamos de templos, entre un monumento artístico y otro religioso. Y responde el beato, me gustaría saberlo. Y ahora sigue el ateo. Pues mire usted, un monumento artístico es aquel que continúa siendo artístico aunque haya perdido su función religiosa. Claro. ¿Comprende ahora por qué me gustan las catedrales góticas y el Partenón? Y responde el creyente, pero las catedrales góticas continúan siendo religiosas. Responde ahora el ateo, continúan su función, sí, pero ¿durante cuánto tiempo? Pero es igual, cuando todas esas catedrales sean por fin propiedad de la ciudadanía, cuando sean laicas, a mí me seguirán gustando. Y al responde el beato, bien, de acuerdo, le comprendo perfectamente, pero de todas las maneras, en el origen del arte hay una idea religiosa. Y al responde el ateo, generalmente sí, por lo que conocemos, pero no es una ley que se pueda aplicar universalmente. El hombre, ante lo desconocido, como ya le he dicho otras veces, intenta conjurarlo, sublimarlo, quizás apoderarse de eso mismo desconocido. Entonces surge la religión, el deseo de un Dios, que lo explique todo, etcétera, etcétera. Pero claro, los años pasan y esos deseos cambian. Y responde el creyente, quizás no fueran deseos. Y responde ahora el ateo, que habla siempre mucho más que el creyente. ¿No le deja hablar? Bueno, pues ponga usted que fueron necesidades. Es igual, el hombre expresó artísticamente su creencia en Dios. Y responde el beato, luego lo reconoce usted. Y responde el ateo, reconozco lo que he dicho. Y no lo que usted esté intentando hacerme creer. Yo puedo ser ateo, pero no soy tonto. Y usted intenta por todos los medios demostrarme la existencia de Dios. Y responde el beato, como sujeto inspirador del arte. Y ahora respondo tras el ateo, ¡acabáramos! Ahora resulta que a partir de la existencia del arte religioso, realidad innegable, quiere usted demostrarme que este arte lo inspiró Dios. Vale. Hay silencio en el fondo. Y ahora responde el beato, pues una cosa así. Pero responde ahora el ateo, pero hombre de Dios, y fíjese que empleo expresiones dignas de un creyente. Pero hombre de Dios, si ya como le dije en una ocasión, admito los textos sagrados como textos y no como revelaciones, ¿cómo no voy a admitir la existencia del arte religioso sin creer que esa existencia demuestra la de Dios? Es la idea que el hombre se hace de Dios, la que inspira el arte realizado por los creyentes, lo cual, y lo siento por usted, tampoco demuestra la existencia de Dios. ¡Claro que no! Y sigue ahora el beato. Es usted desesperante. Y responde el ateo, quizás, pero me encantan las catedrales góticas. Ciertamente habla casi todo el rato el ateo y el beato simplemente dice frases cortas. Y, bueno, pero se le entiende lo que piensa. Bueno, sí, pero sí. Es que básicamente, o malo, porque si siempre ya estoy diciendo otra vez bueno, pues no es bueno. Digamos que el creyente pues tiene unas ideas mucho más simples, que es creer en Dios y punto, y ya está. Uh-huh. Y para él no hay que demostrar nada más, Dios existe y punto. Sí, sí, sí. Entonces el ateo pues se tiene que enrollar más. Claro. Bueno, y toda la filosofía medieval y toda la filosofía del barroco que trata de demostrar la existencia de Dios amparada por la Iglesia imperante en aquella época, pues dirás, ostras, es que qué rebuscados, qué inteligentes, cómo se sabían expresar estos filósofos. Y digo, pero bueno, pero es que un filósofo ateo es que ya era impensable que existiera, que pudiera demostrar la inexistencia de Dios. A ese directamente ya lo mete a la hoguera y ya está. No, no simplemente que la demostrara, sino simplemente que lo insinuara. Simplemente, exacto, una mínima duda era suficiente para llevarlo al fuego sagrado. Que todo lo purifica. Claro, evidentemente. Como afirmar también que la Tierra era redonda también te podía llevar al fuego. Claro. Y estas cosas, estas cosas tan racionales por las cuales se han caracterizado la Iglesia a lo largo de todos los tiempos. Bueno, la Iglesia y todas las religiones en general. Claro, estamos hablando ahora concretamente de, sí, todas las religiones, evidentemente, en general. Bueno, pero que, claro, siempre hablamos de la que más nos toca, ¿no? Claro, la que más conocemos, la que claro, más aquí nos... La hemos estado sufriendo durante toda la vida y la seguimos sufriendo en buena parte. Vaya. Y después de todo estas gilipolleces, pues vamos a privar un poco y vamos al descanso. Dejaremos, como no, con temas varios. Y hasta dentro de unos minutillos. Me vamos sentando central. Sonrisas y él te lo paga a bofetones. Pon soluciones, mándale al cuerno. Pon soluciones, vete a tu pelo, pelo. Basta ya de vejaciones. y dile: ¡lárgate de aquí! ¡Y que seas muy feliz! ¡Pero lárgate de aquí! ¡Y que seas muy feliz! ¡Muy lejos de aquí! ¡No más mujeres torturadas! Ideas. ¡Sí! Date un mes de vacaciones con soluciones. Mándale al cuerno con soluciones. Vete a tu pedo y dile: ¡lárgate de aquí! ¡Y que seas muy feliz! ¡Lárgate de aquí! y fuma. ¡Y esto qué es! Hoy me salgo quieto en casa, ya me vale a mí del iPhone. Flipando huevo cero y a la cama triste y sol. Mierda, no tengo tabaco, busco por los ceniceros. Son las 9:45, solo queda el bar abierto. Dicho y hecho estaba claro, abro la puerta y los veo. Hombre tío, hecho un trago, no nos hagas ese feo. Cuesta abajo, voy sin frenos, ahora vuelvo que me veo. Un momento de relajo, hasta se me escapa un pedo. ¿Dónde habré dejado la chupa que me ha levantado el mechero? Toma, pilla, caga y fuma. ¿Esto qué es? ¡Medicina! ¡Medicina! ¡Malos nervios, medicina! ¡Medicina! Disfrutando el frío sin un mísero cigarro, recordando mientras sudo una pintada del baño. Siempre estoy metido en líos como cura en un convento, practicante convencido del mañana me arrepiento. ¿Dónde habré dejado la chupa que me ha levantado el mechero? Toma, pilla, caga y fuma. ¿Esto qué es? ¡Medicina! ¡Medicina! ¡Los nervios, medicina! ¡Medicina! De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí estoy otra vez, queridas criaturas, para, como siempre, pues pirarme a un segundo descanso, porque sí, tampoco tengo que dar explicaciones. ¡Hala! No me hago responsable de lo que pueda pasar. Dice, yo creo que el loro ese que hay ahí, aunque sea de Cristóbal, lo podíamos coger, como nada más tenemos arroz, lo pelamos ¿me comprendes? Lo freímos y hacemos loro con arroz. Pues yo sí que pelea unos cuantos rojos y desviados y masones. Domingo 5 de marzo de 1944, edición de la mañana. Me encantan los domingos y me encantan las mañanas, porque las mañanas son para la gente honrada. Me encanta, lo que más me gusta del mundo es mandar fusilar por la mañana, luego que me dé tiempo ir al aperitivo, a misa y al aperitivo, y el vermú. Son esas actividades que me encantan a mí. Claro. Pues vamos con la bendición del antiguo edificio de las Homs que ha sido reformado. Valladolid, una gran ciudad muy santa. Pues esta dependencia ha sido decorada artísticamente. En ella destaca un busto de bronce de don Onésimo Redondo, ese mártir caído por Dios y por España. Y fue el mártir que cayó por su deficiente visión, que no supo, que confundió a los patriotas con rojos. O sea, vio banderas rojinegras y se pensó que eran de la Falange. Y no era el otro camarada Ledesma Ramos. No, Ledesma Ramos no era. Pobrecillo. Sino Onésimo Redondo. Pobrecillos ambos, por eso, En el fondo la misma, sobre mármol, una cruz de bronce adornada con una corona de laurel, también en bronce. En el mármol se hallan esculpidos los nombres de todos los caídos vallisoletanos. Después de la ceremonia de bendición se rezó un responso por los camaradas que ofrendaron su vida y se dieron los presentes de ritual. Las jerarquías y autoridades se trasladaron después al cementerio municipal, donde tuvo lugar un sencillo acto de homenaje de memoria a Onésimo Redondo ante el sepulcro que guarda sus restos. Supongo que lo enterrarían con gafas. ¡Uy! Eso es un chiste, El capellán del cementerio rezó un responso y un Padre Nuestro por el alma del fundador de las Homs. Seguidamente el jefe provincial del movimiento y gobernador civil depositó una corona de laurel en el mausoleo, al que daban guardia de honor camaradas de la vieja guardia. Se hicieron las invocaciones de ritual que fueron contestadas por todos los presentes. Y con esta sencilla y a la par ceremonia dieron fin los actos conmemorativos de la histórica fecha de la unión de la Falange Española con las Homs. El rompetechos de la Falange. Y los que no van para la cola, los que son, son, son. Y los que no van para la cola. Vale, vale, que ya vuelvo. Vuelvo por eso, por la pasta que recibo por la horterada, que si no... Si no, no volvías. Vaya. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues como siempre, colocaos patrocina una vez menos mi asquerosa y vomitiva y repulsiva horterada. Y vamos a poner a un personaje, si se le puede, si merece ese calificativo de tal, o sujeto, o energúmeno, que se hace llamar Luis Miguel. Ni más ni menos. ¡Qué horror! Sí, que viene del territorio mexicano. Y vamos a poner, pues, cualquier tema, porque... ¿Para qué matarse a buscar temas? Da igual. Si todos son una porquería. Y encima que lo vais a sufrir vosotros y vosotras. Pues saldrá, creo que... A ver cuál va a salir. Pues alguno. A ver. No sé tú la mierda que vendrá. Y... ¡Hala! ¡A sufrirla, condenados y condenadas! Mientras yo me río, me enriquezo. Oh, I love Italy. I'm not an actress. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Por la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Por las gentes y mis amigos, las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Falta, mucha falta, no sé tú. Bueno, como por eso observar, ya ni siquiera ahora últimamente respetamos las solteras. Primero, que se cortan casi todas, y segundo, que luego se cortan cuando a nosotros pues nos dé la gana. Claro, es que no pensaréis que vamos a escucharla entera. Ah, o sea, si fuese solo, si la tenéis que escuchar solo vosotros y vosotras, pues sí. Pero como en este caso la estábamos escuchando no, eso, nosotros también. Y eso que yo tengo aquí un búnker y tal, pero últimamente me parece que hay algún fallo que incluso me llegan unos horribles sonidos de fondo, que por eso es la causa de que luego tengo que cortar. Ay, ay, ay, ay. Bueno, va, empezamos ya. El CIS afirma que en España hay un 0% de ateos. ¿Un 0-0? 0-0. O sea, que no hay ninguno. No, no, todo el mundo cree. Y... ¿En algo? En algo. Yo qué sé, en el Gran Manitú, en los Reyes Magos, en Papá Noel, en... O a lo mejor creen en el no creer, que también puede ser una creencia. No, aquí dice que eso sería ateísmo. Sí. Chaval. Pues bien, los ateos se han esfumado de España. Al menos según el último barómetro del CIS. Según avanzó el blog Las Malas Lenguas en el estudio del mes de noviembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas afirma que en España hay un 0% de personas que niegan la existencia de Dios, frente al 8,9% que había en el mes anterior. En un principio se pensó que la inexistencia de ateos podía deberse a una errata, pero si suman todos los porcentajes se observan que llegan al 100%. Eso es que el CIS tiene muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas de que la gente deje de ser atea y empiece a creer en algo, ¿no? Y sobre todo que la declaración de renta siempre señale la iglesia para donarle un tanto por ciento. La Hombre, casilla de la iglesia. Claro, claro. Es que están muy necesitados los pobres. Por supuesto que sí. Claro. Pues bien, la encuesta del CIS se realizó entre el 5 y el 13 de noviembre y fueron entrevistadas 2.483 personas. Por encima de la anécdota de los ateos, hay otros datos que reflejan la realidad de la sociedad española. Bueno, pues aquí hay varios datos, entre ellos, pues el paro sigue siendo el principal problema para el 80% de los españoles, lo siguen los problemas de índole económica, los políticos, la sanidad y escalan posiciones además los desahucios y la educación. Está todo bajo control. Y me parece extraño que dentro de las preocupaciones más de los españoles no esté el regreso de la princesa del pueblo, de la Belén. Claro. Que acaba de regresar hace poco. Sí. ¿Sabes? Sí. Ay, ese grado de inteligencia que tiene esa mujer, que a mí, pues la verdad es que si se presentara unas elecciones la votaba. Total y absolutamente de acuerdo. Y vamos a seguir con temas más o menos religiosos y desahucian el portal de Belén. Luis Rodríguez Patiño, un párroco gallego, ha montado un Belén en el que el portal ha sufrido un desahucio. Según el cura, el niño Jesús encarna los problemas del ser humano y por tanto a él también lo han desahuciado. No faltan detalles en la cinta policial en las octavías de Stop Desahucios. Evidentemente debe ser el clásico cura Rojillo. Sí. Canta a la legua. Sí, sí. Sí. De muchos colegas, tan lleno de muerte de... Es un cura poco convencional. Se ocupa de media docena de parroquias rurales en los límites entre A Coruña y Lugo y entre los municipios de Aspontes y Xermane. Y más de una vez ha saltado los titulares por declaraciones que le han costado muchas reprimendas de la curia episcopal y de sus jerarquías que precisamente no están por la labor. Ya. Hombre, si precisamente el Rocco Varela era el propietario de... Bueno, era no él concretamente, pero sino la iglesia a la cual él representa aquí en España es el jefe de la conferencia episcopal o algo así. Y pues desahució a varias familias allí en Madrid. Claro, hombre, el Rocco Varela, la conferencia episcopal, precisamente son poco sospechosos de ser izquierdistas. Ya, por eso. Igual que toda la curia, toda la jerarquía de parásitos y corribiriles, sí, sí, de la Iglesia Católica. Ajá. O sea, que estos curas rojillos pues harían bien en mirar dentro de sus casas y criticar lo que tienen que criticar también, ¿no? Bueno, sigamos. Que aún ha acabado esto. Este año ha decidido precintar uno de los belenes del templo de Cambás, una parroquia de la localidad coruñesa de Aranga, porque según ha explicado, el niño Jesús encarna los problemas del ser humano y por tanto en estos tiempos sería un desahuciado más y sus padres eran gente humilde y no encontrarían un lugar donde venir al mundo. Eso sí, pero para eso estaba la vieja de Jesús, que sí que encontró al Espíritu Santo para dejarla preñada. Claro. Y encima de forma sin cometer el pecado sexual. Claro. El acto carnal. Sí, sí, que eso es un pecado mortal, hombre. Sí, es mucho peor que matar que... Bueno, no, peor que el aborto, no sé qué decirte, porque el aborto eso sí que es un... Es peor, el aborto es peor que... Bueno, es que es lo peor, ya directamente. Por eso supuesto. Todas las mujeres que abortan, pues, a la hoguera. Y de hecho cualquier... Que vuelva a la Inquisición. Sí. Y el que se masturba también está cometiendo un crimen. Claro. Porque está suicidando espermatozoides. Que y vendría muy bien para generar nuevas vidas. Con mucha ironía, el párroco agradece al Vaticano que haya sacado a la mula y al buey del portal de Belén y opina que ambos animales encarnaban a los banqueros, los bueyes y los políticos, a las mulas, disfrazados. Qué imaginación que tiene este cura. Habla sin tapujos del aborto, la homosexualidad y el celibato. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, vamos a decir si dicen que dice algo. Que defiende como opcional y ha estudiado filosofía, derecho y varios cursos de medicina. Un perdido. Sí. Hace una década fundó el primer consejo de ancianos de España e impulsó una universidad senior para los mayores de la zona rural y en carnavales abre las puertas del templo a los vecinos disfrazados. Además, cada año organiza una tractorada para promocionar el grelo, uno de los productos agrícolas más populares de Val Sestoso. Adiós. Vemos que también le gustan los licores, las bebidas espirituosas a este hombre. Por lo que seduce. Sí, sí. ¿Y ahora vendrá? ¿Qué vendrá? Pues ahora vendrá un tema de Estigia que nos hacen una versión de Cuarto Reich, de un tema llamado Sucio Policía. Cerrado llamas, que Una regidora de CiU tracta un diputat de la CUP de perroflauta. Qué típico clasismo. Sí, sí, sí, sí. Eso es clasismo y lo demás son tonterías. Hombre, tampoco, viniendo donde te viene, no hay nada de sorprender, evidentemente. Pues ya ves, lo único que hace así de revolucionario hasta ahora la CUP es... ha puesto tres diputados en el Parlament y ninguno de los tres lleva corbata. Y esto... Eso ya es súper revolucionario. O sea, las estructuras del poder están a punto de caer. El sistema capitalista se derrumbará porque los diputados de la CUP no lleven corbata. Claro. Es el principio. Es el principio del... Eso es una señal. Sí, sí, es una señal. Sí, sí, sí, de que se acerca el apocalipsis. Sí. Que, por cierto, el 21 de diciembre se acaba el mundo, ¿eh? Vaya, os libraréis del siguiente programa. Francina Vila, regidora d'Hortan i Guinardó i regidora de Dona i Drets Civils a l'Ajuntament de Barcelona, ha tractat el candidat i diputat de la CUP, David Fernández, de Perroflauta. Vila s'ha preguntat al seu Twitter personal si Fernández anirà al Parlament amb els gossos i les flautes en resposta a una altra piulada que ha firmat... Debería. Claro. Yo si fuese el David Fernández iba, ¿eh? Hombre. Iba ahí con el perro y la flauta. Y tal, a pedir ahí. Sí. Una moneica... Pa' un calimocho. Aquest comentari de la regidora ha provocat polèmica a la xarxa social. De fet, molts usuaris han replicat la piulada de Vila amb d'altres com «Vergonyós que siguis regidora de districte i diguis aquestes xorrades. Lamentable». La CUP va ser la sorpresa de les darreres eleccions al Parlament, celebrades diumenge passat, després de les quals van aconseguir entrar a la cambra catalana per primer cop amb tres diputats. Posteriorment, la regidora demana disculpes afirmant que «Lamento si algú s'ha sentit ofès del tuit que ha dit d'ahir». Va ser un comentari de broma responent a un altre sense cap intenció d'ofendre ningú. Simplemente, o sea, que le salió lo que pensaba, nada más. Sí, sí. Que por una vez fue sincera. Uh-huh. Ay, lo divertido que esta noticia aquí no salen, pero lo típico que salen un mogollón de comentarios sobre cualquier gilipollez, ¿no? Y esta no iba a ser una excepción. Pues salía un comentario de alguien acérrimo alguien diciendo, por una vez CiU ha dicho una cosa de verdad. No ha mentido. Había un comentario, ¿eh? Respecto a esto. Ya. Bueno, sí, lo típico, ¿no? De las noticias que aparecen en internet, luego la gente las comenta. Diciendo que por una vez CiU ha dicho la verdad. Pues mira, ahí hay un votante de CiU que estará contento de que le retallen tot. No, es en teoría no es de CiU, porque dice que por una vez dicen la verdad. Bueno, pues a lo mejor es del PP. Vete a saber lo que es. Pero está claro que esa tía, pues, le salió lo que pensaba, simplemente. Se le escapó, nada más. Se le escapó. Y ahora vamos con un tema muy profundo del mundo mundial y con una profundidad de la hostia. Casi mata a un esposo con sus tetas. La relación entre la alemana Franziska Hansen y su esposo identificado como Schmidt no era la mejor, parece ser. Ella no quería estar más con él, pero tampoco quería que continuara con su vida. Podría haberlo asesinado de muchas maneras, pero le quedaba un poquito de amor en el corazón que sus pechos protegían. No quería que sufriera antes de despedirse de este mundo, pero tampoco buscó que sea una muerte rápida. Al contrario, aprovechó sus grandes virtudes para darle un adiós en el cual él se sintiera feliz. O sea, que lo quería ahogar con las tetas. Sí, ahora iremos a ello. Para eso no tuvo mejor idea que utilizar lo más grande que tenía entre sus manos y quitarle la respiración y dejarle una sonrisa dibujada. Según la denuncia de Schmidt, Franziska, con K, intentó asfixiarlo apretando su rostro entre los pechos de ella, de gran tamaño, en lo que en principio atribuyó a un juego sexual. Le dijo, vamos a jugar un poquito... Chatín. Sí, sí. Y el tío se lo estaba pasando bien. Sin embargo, reconoció más tarde que quería que su muerte sea lo más agradable posible. Y la primera acusación fue de ella, quien sostuvo que él había intentado dispararle. Todo era una mentira de una mujer despechada. Oh, no, despechada en este caso no, ¿eh? Bueno, según lo que dicen aquí. Luego la verdad, vete a saber. No podía respirar más, me puse totalmente azul. Yo no podía liberarme y pensé que me iba a morir, explicó Schmidt, que sobrevivió a ello. Quien tras escaparle a los pechos de su mujer, huyó a la casa de un vecino para tomar un poco de aire fresco. Después de prácticamente lo matara por falta de respiración. Vaya. Sí. Pero el tío sí que lo llevó a su terreno totalmente. Sí, sí. Dijo, vamos a jugar un poquito. Y el tío ahí estaba divirtiéndose. No, pero yo decía lo de despechada, digo, no puede ser, pues porque tiene, no, muchas, es una tiene muchas tetas. Claro, claro, es un juego de palabras. Claro. El asesor, pecho despechada, estaba todo clarísimo, joder. El asesor me ha pasado, sí, el chiste. Que somos de la broma, total. Claro. Bueno, va, un temilla, va. Y vamos a poner aquí a un autor que casi de la casa, que alguna vez vino aquí, el Moy Rojo. Ajá. Con la canción que se llama MHG, que son las iniciales de Miguel Hernández Gilabert, que era el nombre de Miguel Hernández, el célebre poeta. Compañero del alma, compañero, y quien pudiese hoy recobrar tu aliento para oír tu voz de poeta eterno, resonando en la sierra y en el campo abierto, y con aquellas palabras que llegaron tan dentro, que se quedaron aquí, no borra el tiempo. Miguel Hernández Gilabert, que suene tu nombre entero, que siga tu memoria, que siga dando ejemplo. Miguel Hernández Gilabert, solo mataron tu cuerpo porque tu alma vive ya en el corazón del pueblo. Tu alma vive ya en el corazón del pueblo. Quisiera estrechar tu mano, el español honesto, de criatura valiente y de pastor sincero, pero a los 31 años ya cortaron tu vuelo aquella maldita estirpe de traidores y usureros. Sí, compañero del alma, compañero, quien pudiese hoy recobrar tu aliento. Miguel Hernández Gilabert, que suene tu nombre entero, que siga tu memoria, que siga dando ejemplo. Miguel Hernández Gilabert, solo mataron tu cuerpo porque tu alma vive ya en el corazón del pueblo. Tu alma vive ya en el corazón del pueblo. La visió turca pel Simpson. El Consell Suprem de la Ràdio i Televisió Turquès ha multat amb més de 22.700 euros la televisió privada, no diré el nom, perquè és molt llarg i... I a part que no els han pagat, joder. Eso. No, per haver més un episodi de Los Simpson en què apareix Déu servint una tassa de te a Satanàs. Hòstia. Ui. Ui, ui, ui, ui. A més, un dels personatges n'anima un altre per perpetrar un assassinat en nom de Déu. El Consell ha informat que la multa es deu al fet que el canal s'ha burlat de Déu i insta els joves a fer actes violents. La Bíblia és cremada en públic en una escena i Déu i el dimoni apareixen com cossos humans, diu l'organisme audiovisual turc en el comunicat. I estan escandalitzats. S'han ofendido y es una blasfemia. Típico, sí. Irán al infierno, iremos a por ellos. Bueno, mira, pero eso es lo que piensa la mayoría de nuestros oyentes, porque hay un 0% de ateísmo en este país. Que vamos a ir al infierno, ¿eh? Y en Turquía menos cero aún. Vaya. Le despiden por subir una foto irrespetuosa en el Facebook. Por Facebook. Lindsay Stone, una mujer de 30 años que vive en el estado de Massachusetts, ese estado que tanto le gusta al más, con un modelo... con un modelo de desarrollo capitalista donde la gente, toda la gente rica o semirrica, tuvo una ocurrencia en la que se arrepentirá durante mucho tiempo. Pues durante un viaje de trabajo a Virginia, visitó el célebre cementerio nacional de Arlington, Sanctorum del ejército yanqui, pues allí reposan eternamente los cuerpos de los caídos en combate. Pobrecillos. Sí, por Dios y por América. Claro. Y se hizo sacar la foto que ilustra el post, una foto que no veréis. Junto a un cartel que pide silencio y respeto, ella en pose de mofa enseñó a la cámara su dedo corazón, ese que indica, entre otras cosas, para mandar a alguien a freír espárragos, lo que popularmente se conoce como la peineta. Eso lo añadió yo. ¡Qué punk esta mujer! La señorita Stone subió la imagen a su perfil del Facebook y enseguida la foto dio la vuelta a la red. El aluvión de comentarios despectivos contra la protagonista no se hizo esperar e incluso crearon grupos en la red social pidiendo que fuera fulminada de su trabajo. Joder. Y esta tía curraba en una ONG llamada Living Independently Forever. Abochornada por el revuelo formado a su alrededor, la individua aseguró que la foto representaba un desafío a las autoridades y que no pretendía faltar el respeto a los militares enterrados en Arlington. Pero, tonta el culo, pero no publiques luego en el Facebook. Claro, es que... Pero sus explicaciones no fueron demasiado convincentes. El life, que no sé lo que es... Vivo. No, pero digo que no se refiere a vivo, sino se refiere a alguna agencia, o se refiere a alguna empresa, o se refiere a algo. No se refiere a vivo, sí. Significa vivo, pero no sé a lo que se refiere. Es un organismo. Ah. Emitió un comunicado diciendo que habían decidido suspender de empleo y sueldo. O sea, el Life es la empresa donde curraba esta tía que curraba en una ONG. Aclarado. Repetimos. Life emitió un comunicado diciendo que habían decidido suspender de empleo y sueldo a su empleada y que estudiaría emprender acciones más severas contra ella. Tras conocer el comunicado, la señorita Stone pidió disculpas de forma pública, pero fue ya demasiado tarde. Días después, la ONG anunciaba el despido de la individua y de su compañera autora de la foto, alegando que de ninguna manera lo que se plasma en la imagen simboliza la filosofía de la empresa. Claro, la ONG supongo que está muy, muy vinculada también al ejército americano. Sí, seguramente. Sí. Teóricamente tenían que por ahí salvando a niños que se mueren de hambre y estas cosas. No, hombre, es que es a lo que se dedica el ejército, sí. Básicamente. No, el ejército se dedica básicamente a fabricar espíritus. Es una fábrica constante de espíritus. Sí. Básicamente. nada, pues tenía que ser un poco más lista. Ahí está. Y me parece que nos quedamos a palo seco, ¿no? Pues sí. Vamos a poner un tema titulado Patria, de A Palo Seco. Patria. Dentro de la patria. Controlados por la patria. Sumisos de la patria. De la puta y madre patria. Definición de patria. El lugar donde se nació. Sinónimos como nación, origen, país y tierra. Quisiera que mi patria no tuviera fronteras. Mi patria del mundo ha de ser la mejor por el simple hecho de que en ella nací yo. Pues vaya gilipollez de quien lo diga. Pues vaya gilipollez de quien se lo pueda creer. El sentimiento de patriotismo va unido al de inseguridad personal, al miedo, a la ignorancia, y a la necesidad de estar en un paquete de gentes sumisos y de ellos dependientes. Recuerdos del feudalismo medieval, subyugados a un señor y ahora sois siervos de la patria. Sois esclavos por convicción. Chimpón. Que me defiende de mi patria. Todo por la patria, que la patria es de unos pocos. Y a mí que me defiende de mi patria. Secuestran a un fontanero y lo obligan a hacer reparaciones caseras. A eso sí que se le llama acción directa. Pero hay que ser hijo puta, ¿eh? También. Pues también. Una cosa no quita la otra. Joder. En este caso. Una pareja de la localidad californiana de Santa Clara secuestró el pasado lunes a un fontanero y le obligó a hacer reparaciones en su casa durante todo el día, tras darle una paliza y amenazarle de muerte, según ha explicado la oficina del sheriff. O sea, una gente que no tenía paciencia, ¿no? No. El típico fontanero que te dice, mañana, sin falta vengo, mañana vengo. Y luego mañana uno viene, y el otro no viene, y el otro viene, hasta que... Sí, así ya me conozco el percal ya. Pues estos lo que hicieron fue directamente secuestrarlo y amenazarlo y tenerlo ahí de esclavo para que le hiciera reparaciones. ¿Pero le pagaron luego? No. Según las informaciones policiales, los dos raptores han sido detenidos y se enfrentan a acusaciones de secuestro, asalto a mano armada, amenazas criminales y conspiración. La víctima estaba aterrorizada, ha explicado la policía local, que ha añadido que el fontanero se limitó a hacer lo que le ordenaban y a esperar la oportunidad de escapar. Hombre, en esa situación pues no le quedaba otra que hacer lo que le ordenaran. Sí, sí. La ocasión se presentó por la noche, cuando le estaban trasladando en furgoneta a casa de unos familiares para hacer más reparaciones. Cuando el vehículo se paró para repostar gasolina, huyó y avisó a la policía. Según las investigaciones, el fontanero había trabajado 2 meses antes en la casa de la madre de uno de los detenidos y se había producido un conflicto sobre la calidad del trabajo y los pagos. Fuentes policiales citadas por la CBC aseguran que eso fue lo que calentó la situación hasta el secuestro. Que la cosa ya estaba caliente de antes. Hay precedentes y entonces intentaron vengarse de alguna manera. Ya. Pero ya ves, ¿no? Pues bien. Vamos a con la sección, Giri. Pues sí. Y esta vez, pues vamos a poner un tema hardcore de un grupo llamado Gorilla Biscuits. Y el tema se titula en cuestión High Hopes. Lo que ha de ser de mí, de que soy carne, de que soy carne. Soy carne de presidio, soy carne de homicidio. Siempre en el borde, siempre en el borde. Y nunca entenderán que esto es vocacional. Que por la noche todo lo manda el diablo. Por la noche no hay trabajo honrado. Vende hachís y cocaína. Me enajaré cuando regrese el día. Nada, que digas, criaturas, entablamos aquí la recta final de otro programa menos de lleno de estupideces, cada día peor. Cada día vamos peor, sí, ¿eh? Sí. Es que... Pff. Y hoy hemos estado tú, hemos estado yo, los asesores inútiles pues no están, y no sé por qué los nombro, por qué los nombro, por qué los menciono, porque realmente no merecen ni siquiera ninguna mención. Esos los mandamos a primera línea a las manifestaciones, a que reciban pelotazos de goma. Bueno, de los que no tiran, claro. De los que no tiran. De los que no tiran, claro. O sea, mandamos asesores para que ellos mismos se tiren las pelotas de goma a ellos mismos, ¿eh? Claro. Entre ellos. Ahí está. Sí. Como realmente es lo que pasa. Sí, sí. Sí. Sí, de hecho, algunos terminan reciclados en los gozos de escuadras. Sí, suerte que ahora los gozos harán una investigación que te cagas, ¿eh? Hombre. Ahí saltarán cabezas ahí dentro de la jefatura de los gozos. Vaya. Y del Puch. Sí, sí, Felip Puig. Sí. Que demitirá. Sí, pero bueno, lo más probable es que demite. Tamañas mentiras que suelta por la bocaza. Pero bueno, pero ya es así, Ciu al poder. Ya se sabe que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Ahí está. Sí. Como dijo ese gran hombre. Sí, pero no como este programa que es todo mentira. Claro. Y os dejaremos, nos piramos y os dejaremos... con unos temas del último CD de su versión X. Y lo dejaremos con unos temas y ala. Ala. A descansar por ahí. Juro por mi libertad que voy a destripar a la chivata perra que me arrastró este maldito agujero donde estamos. Me encuentro aquí encerrado, mil metal quise conseguir y estoy en primer grado. Conozco muchos infiernos y para muchos yo soy el diablo. Y el miedo del ser humano creo los barrotes que no me dejan salir. Huyendo en mi cabeza, qué triste es que nadie te comprenda. Luchando por los tuyos, acabaste aquí en la trena. Pero tú te sientes libre y cada golpe crea el odio que te reafirma. Reafirma. Soy culpable. Inocente. Soy culpable de buscar libertad. Soy culpable si al juez hoy le parece. Soy culpable y con mi vida tendré que pagar. libertad. Salí ayer del talego, sin un duro vuelvo a estar. Tendré que hacer un nuevo pacto con Satanás. Estoy quemado, tíos. ¿Qué mierda nos tocará ahora? Aún tenemos el rock de nuestra parte. Tranquilos, chavales, por el momento el reloj sigue dando vueltas. Conozco a seres desesperados, mentes rotas, destinos terminados, con pocos dientes y nada. Miráis vosotros, no sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis cojones para ser lo que quisierais ser. Necesitáis personas como yo. Necesitáis personas como yo para señalarlas con el dedo y decir, ese es el malo. ¿Y eso en qué os convierte a vosotros? ¿En los buenos? No sois buenos. Simplemente sabéis esconderos, sabéis mentir. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento. No hablo, no veo, no escucho. Estoy ausente. El canalla sale de mí. Yo para decir quién es él. Venga, chavales, a romper, hoy vamos. Todos buscamos una salida. Su versión X nos da la alternativa. ¡Todo por el rock! ¿Qué hostias pinto yo en esta puta vida? ¿Qué mierda hago aquí? ¿Quién hostias soy yo?